tenemos la posibilidad ahora, a esta hora de la mañana, de agradecerle la posibilidad de charlar con Sergio Heredia, que es quien también hoy lo nombramos, mencionábamos y compartíamos como que junto a Leandro Aparicio, a Cristian Bonin, fueron quienes, junto a otro grupo que armaron ellos mismos, pero que le pusieron el cuerpo a estos 10 años de lucha, que todavía tenemos ahí atragantados, que no sea efectiva la cárcel y que todavía está pendiente otros procesos derivados de esta investigación, este trabajo que hizo Sergio. ¿Qué tal, cómo le va? Walter y Vilma los saludan acá en Radio Encuentro. Sergio, abrazo grande. Buenos días. Hola, ¿cómo están ustedes? Y bueno, un gusto grande de escucharlo, ¿no? Alguien del sur en este día tan importante para nosotros, toda esta semana, ayer sobre todo, pensé mucho en Gualberto, mucho, ¿no? Ayer me dio un reportaje ahí de Salvador Massa por otro caso que ya voy a explicar y bueno, lloré como un niño de acordarme de Gualberto y de todo lo que viví, lo que vivimos, ¿no? En esos años. O sea, dentro de 30 días se van a cumplir 10 años de mi arribo a Choel. Y bueno, esperando como siempre, nosotros como estuvimos audiencia el año pasado porque la abogada de Toledo, Muñoz y Echegaray, que son los tres adicionales que ya pueden ir a juicio, ella planteó una cuestión preliminar de que hay que esperar el fallo de la corte para recién hacer el juicio por si la duda la corte y si de lugar al recurso, cosa que me parece que no es así. Entonces, y bueno, estamos esperando a ver qué se resuelve, ¿no? Una vergüenza que todavía no podamos juzgar a estos tres y a los otros 15 que están involucrados y al octavo asesino, porque no fueron 7, fueron 8. Pero no nos preocupa porque los delitos cometidos desde la función pública, los funcionarios públicos son imprescriptibles. Así que no nos interesa y ahora me voy a dedicar exclusivamente a esto para que el año que viene podamos meter preso al octavo asesino. Porque, repito, no fueron 7 los que estuvieron en el boliche, sino fueron 8. Uh-huh. Y yo creo que, mirá, yo creo que estos días, lo quiero decir, he sentido la presencia de Gualberto porque yo he terminado ayer mi alegato de 2 días en un juicio que es muy conocido en el país, que es el juicio del robo de los caños de Genea. Yo estoy defendiendo a 5 perejiles, ¿no?, en la corrupción de ese robo, y uno de los involucrados ahí es la empresa Petersen. Ustedes no recuerdan, pero la empresa Petersen es la que nosotros llevamos para buscar el cuerpo de Daniel Solano y a quien le pagamos. Y a quien tuvimos 30 días ahí con un gran esfuerzo, y yo contraté para llevar un Mercedes-Benz y ellos llevaron un Fiat 600. Entonces, bueno, ayer les demostré, yo siendo defensor de 5 hice trabajo de fiscal, y demostré y probé y acredité que esa empresa estaba en los robos de los caños de Genea. Es decir, que en concreto, todo vuelve. Porque en ese caso de los caños, si bien yo era el defensor de 5, yo fui el fiscal. El fiscal fue, imagínate, ayer hice un alegato y lo puedes ver si querés te paso es público, que la causa Prado la ve en YouTube, puede causa Prado y lo puede ver. Yo siendo defensor hice trabajo de fiscal. Entonces, la empresa Petersen, que no nos cumplió, cuando buscamos el cuerpo, ayer tuvo su resultado. Y bueno, y con respecto a esto, creo que esto es una cosa que se necesita cambiar. Hace 3 años que estamos esperando que la Corte resuelva un recurso de queja. Tenemos un ministro de Justicia ahí de Río Negro. Y tenemos asesinos que siguen trabajando, caminando por la calle, cómplices, encubridores. No se olviden ustedes que a Solano lo mandó a matar la patronal. Eso es algo que nadie habla y que no hemos probado. O sea, los patrones lo mandaron a matar como una mafia. Y, o sea, que había policías que mataban a pedido de gente, ¿no? Policías que eran los custodios de Ramela. Y otra cosa que quiero decir y quiero que la gente me escuche, no le hemos reclamado absolutamente un centavo a la provincia de Río Negro. Decían que nosotros habíamos ido por dinero. Nosotros ya estábamos en condiciones desde hace años de demandar por millones y millones de pesos a Río Negro. Y vuelvo a repetir que nosotros hicimos una presentación por escrito, yo le mandé por escrito al gobernador, que si había algo para cobrar, que nosotros se lo regalábamos al pueblo de Río Negro, en tomógrafo, en lo que sea, en que era nombre de Daniel Solano. Es una cosa que hay que resaltar. Hay que resaltar, porque así hemos pensado siempre. Yo no he sido candidato a nada, que decían que yo iba a ser, yo quería hacer esto, yo quería hacer lo otro, sigo así en el anonimato. Así que eso quiero decir, ¿no? Que hemos sido un ejemplo nosotros de amistad, de trabajo, de perseverancia, de honestidad. La familia Solano se ha mantenido en absoluto silencio. Y bueno, estamos esperando, ¿no? Si por lo tanto, para mí el crimen sigue todavía impune. Y Gualberto y Daniel, que fallecieron, y la mamá de Gualberto, que también falleció, siguen así, ¿no? El espíritu de ellos sigue reclamando una justicia que no llegó. Así que la muerte de Gualberto, también lo veo desde ese punto de vista, él murió en pleno proceso. Ayer me acordé de cómo murió. Y es así, Gualberto murió en pleno juicio. ¿Me están escuchando? Sí, claramente, es el que te escuchamos, lo vamos recordando acá. Entonces, yo ese día, era un día martes, yo estaba volviendo con Gualberto porque yo estaba en Choele y Leandro en Roca, y a mí no me gustaba quedarme porque me hacía mucho frío, ¿no? Estábamos en una casita que lo prestaron. Y yo no lo vi bien a Gualberto. Entonces llegamos y le dije a Cristian, mira, no lo veo bien a Gualberto. Fue una intuición más que, bueno, me dice, lo llevamos mañana al hospital a hacer el chequeo. Bueno, lo llevamos. Entonces le dije a Gualberto, este jueves usted no va a la audiencia, que decía descansar. Bueno, me dijo él, fui yo el día jueves y ahí justo se produjo un receso de 15 días. Entonces el jueves, cuando llegué, no sé por qué, llegué a la tarde, y le dije a Gualberto, no, mañana nos vamos a Tartagá. Entonces se sorprendió, ¿no? Me dice, ¿cómo, doctor? Mañana nos vamos a Tartagá, salimos a la madrugada. Entonces anoche hicimos un asadito, con lo poco que teníamos ahí, compartimos con Cristian, fueron los Codoni, amigos nuestros, a llevarle a Gualberto una cajita de manzana. Y al otro día, como estaba muy cansado, decidí salir a la tarde y fuimos a la fiscalía a hablar por última vez, o sea, Gualberto. Y a la tarde, a las 6 de la tarde salimos, y yo antes de salir lo hablé a Cristian y le dije, Cristian, Gualberto no vuelve nunca más, Choel. Y Cristian me miró, le habré dicho que Gualberto decidió no volver más, que se quede en Tartagal hasta que termine el juicio. Bueno, yo no le di ninguna respuesta y le dije solamente eso. Después lo hablé a mi amigo Leandro y le dije exactamente lo mismo. Le dije, Leandro, tenemos que estar preparados. Le dije, Gualberto no vuelve más. Bueno, Leandro también no entendió nada. Y viajamos a las 6 de la tarde. Y Gualberto, él tenía todo el manojo de la llave de la iglesia. Y bueno, viajamos 24 horas sin parar viaje. Lo llevé a su casa. Y a los 4 o 5 días Gualberto fue internado. Mi esposa es médica del hospital. Y como este bendito país todo es una porquería, los del PAMI tienen un sector especial en el hospital. Bueno, yo lo empecé a ver, ya no lo empecé a ver bien. Entonces, mi ex le dijo al director, ¿ustedes saben a quién lo tienen ahí, internado? Ese es Gualberto Solano, el amigo de mi ex. Me llega a pasar algo, mi ex le quemé el hospital. Y ahí se empezaron a mover y me dijeron que la situación de él ya era grave. Entonces fui y lo hablé. Ahí tengo la foto por última vez con él. Y le dije, mire, Gualberto, nos vamos a Salta. Entonces él me dijo, ¿qué pasa, doctor? No, nos vamos. Digo, tenemos que ir a Salta para que lo pongamos bien. Y él me dijo, vamos a volver a Choele, pero por supuesto. Obviamente ya estábamos entrando en días que se reanudaba la audiencia. Y él viajó en el hospital y yo viajé con Mayra y Romina en el auto. Llegamos a Salta, lo internaron de urgencia, estaba muy mal él, lo operaron, y a la noche le digo a Romina, Mayra, bueno, vamos todos al hotel, y lo veo, no, me dijeron ellos, vaya usted, doctor, nosotros nos quedamos a cuidarlo a Gualberto. Y yo me acosté a dormir muy cansado, y puse mi celular en silencio al lado de la mesa de luz. Y a las 7:15 yo sentí que me acariciaban y me despertaban, me tocaban. Bueno, yo estaba muy acostumbrado a Alberto. Viví con él 5 años. Y yo sabía que era Alberto. Entonces abrí los ojos y en ese momento el celular sonaba, o sea, se prendía la luz del celular. Atiendo a la Mayra llorando, Romina, y me dice, doctor, venga, que algo ha pasado, no entendemos qué. 7:15. Yo llegué al hospital 7:05. Y bueno, Alberto había fallecido exactamente a las 7:15. Así que fui el primero que entré, lo despedí. No había cómo traerlo a Tartagal, como siempre, el problema de dinero. Bueno, me hice cargo de todo, lo traje. Lo velamos. Y mientras nosotros lo estábamos velando, yo tuve que ir al escribano con don Manuel, el papá de Gualberto, que me haga poder. Porque se reanudaba la audiencia a los 2 días. Y lo sacaban de la causa. Hay que contar eso también. Estaban exactamente buscando la estrategia. Eso quiero contarlo. Para sacarlos de la causa. Exactamente, eso quiero contarlo. Estaban buscando la trampa para que esto quedara en la nada. Exactamente, mi querido amigo. Así es. Entonces lo quiero contar para que la gente sepa todo lo que pasó. Entonces lo estábamos velando a Gualberto. Y nosotros fuimos a la escribanía y don Manuel nos hizo el poder. Así que ese día lo enterramos, lo llevamos por última vez a su casita. Yo fui el único que habló ahí en el funeral y fui el único criollo presente, digamos. Y ese mismo día salí en el auto para presentarme efectivamente en el juicio y gracias a Dios la justicia permitió nuestra continuidad. O sea, todo esto te lo cuento para que vos veas la relación que yo tenía con Gualberto. Pero además, ¿sabes qué? Cuando te llamé recién, te llamamos acá, porque siempre te recordábamos de Radio Encuentro y en TV, pensábamos aquel inicio, ¿no? Como esto, viste, que el calendario te marca 10 años. Y me imaginaba yo, ¿en qué momento habrá ido Gualberto? ¿O cómo es que te enterás vos y te venís ahí? A los pocos días te venís a Choele. ¿Cómo es que te enterás? ¿Qué es lo que te produce a vos? ¿Querés que te lo cuente? Mira, te lo ¿qué es lo que te produce en vos todo, que te diga, me vengo acá a verlo? Hasta ahí a Gualberto, ¿no tenías ni idea o no? ¿Cómo era? No, yo no lo conocía. Ellos me conocían a mí, yo no a ellos. Yo, cuando desaparece Daniel, ahora, un día como hoy, imagínate, él desapareció el fin de semana, previo al sábado. Y el lío comienza el lunes, el martes, comienza la desesperación de la familia. Eso estamos hablando que pasó un mes, entonces más o menos a los 15 días de que él desaparece, que yo estaba acá en Tartagal, yo lo veía el caso por la televisión. Pues, mirá, me desaparece un chico, que esto, que lo otro. Y una marcha por él, que se hacía acá. Y quiero decir que después hemos probado que Tartagal también estaba involucrado. Bueno, pasó por ahí, viste la marcha, pasaba por la puerta de mi casa. Y no me olvido más, un día me tocan el timbre y estaba Romina, Mayra, José Luis, eran como 7 de la familia Solano, desesperados. Y ellos ya estaban en tratativa con la municipalidad de Tartagal, otra mafia, y ya los Ríos Negrinos habían entrado en contacto con los mafiosos de acá para que un equipo de atorrante entre en el caso manejado por los policías, porque esa es la verdadera historia. Y en ese momento el intendente Leavi de acá, otro sinvergüenza, había prometido, mirá lo que es la plata, ¿no? Tontera, que en ese momento era mucha plata. Él le había dado, este equipo de atorrante, de donde había ex policía de Río Negro, les cobraba 30.000 o 40.000 pesos a la familia Solano para hacer una investigación. Era un equipo antropológico forense trucho ahí de Río Negro. Y ahí estaba lamentablemente después involucrada parte de la familia Román, de Solano, que yo los termino echando de Choel, bueno, esa es otra historia. Bueno. Entonces viene la familia, me habla y me dicen que por favor yo lo ayude, yo le saco una foto a ellos porque me gusta la fotografía, y yo le digo, mire, yo quiero que ustedes hagan una reunión en la comunidad y que la comunidad me pida también que yo los voy a ayudar. Entonces fuimos al otro día, hicimos una reunión, y ahí viene el gran error que comete Río Negro, gran error que cometió la fiscalía con plena impunidad. Ellos, viste, sabían que ya estaba todo entongado. El error que ellos cometen es llevar el primer cuerpo del legajo, se lo entregan a la familia, el cuerpo del legajo, sí, las primeras actuaciones que hace Flores, el fiscal Flores. Ajá. Obviamente también metido ahí en la mafia esa. Y vos lees eso, o sea, eso, lo agarrás. Yo leí eso. ¿Y ahí qué viste de entrada? El mapa del asesinato. Y te lo digo con mucho respeto y cariño. Yo dije, este chico lo mataron así, así, así. ¿Eso se lo decía a la familia ahí inmediatamente? No, no, la familia no sabía nada. La familia creía que el chico estaba vivo. Claro. Estoy contando cómo son los hechos. Entonces, todo esto está filmado porque yo sabía que era una cosa. Entonces fuimos ahí y dije, bueno, yo voy a viajar. Y ahí decidí filmar. Comenzamos a filmar desde ahí, la reunión, todo. Y bueno, yo llegué, te voy a contar la secuencia. Lo conozco a Gualberto y mira lo que es la vida. Ellos me esperan en la estación de colectivo que es de los García, de los dueños de Macuba. Y está uno de los hijos ahí. Cuando yo arribo, yo llego en un Toyota mío con dos miembros de la familia Solano, porque me acompañaron dos personas. Entonces ahí nos juntamos todos los que estaban en Chuele con Gualberto, que eran el yerno y la hija, y nosotros. Y Gualberto estaba en un hotel que lo habían entongado ahí, que se lo ponían en la marca. Entonces mi primer encuentro con Gualberto es en la confitería de Chuele y me ven los hijos de García. Y uno de ellos me habla y me dice a mí, yo no sabía que ellos eran los dueños de Macuba. Me dice, ¿usted quién es? ¿Usted quién vino acá? Le dije, yo soy el abogado, el que se va a hacer cargo de todo. Entonces, lo primero que le dije a Gualberto, Gualberto estaba en una casa, perdón, de los asesinos, de los que lo mandaron a matar. Le dije, usted mañana se me sale de ahí. Y ahí lo llevamos a un hotel que está en la ruta de Chuele. Y yo hago esa famosa conferencia de prensa el otro día que llego. Estoy de saco y corbata en la estación de colectivo. Y ahí yo dije una cosa ya pensada. Yo dije, Daniel Solano está muerto y lo mató la policía. Y dije otra cosa más para que no me maten de entrada. Y dije, pero pueden estar los compañeros, quizás estén los compañeros involucrados. Y ahí es tanta la sorpresa de Gualberto, que Gualberto se desmaya. Llega un abogado y dice, el chico está muerto. Yo anuncié la muerte de Gualberto al día que llegué, de Daniel. El día que llegué dije, lo mató la policía. Eso es, estamos hablando del de 21 de noviembre. En noviembre, no sé. En diciembre. Yo llegué el 6 del 5 de diciembre al mes. Y yo anuncié la muerte solo en el 7 de diciembre. Lo tengo todo secuenciado. Oh. Y ahí sabía que me tenía que quedar. Y bueno, ahí decido quedarme. Y de ahí lo llamo a mi amigo Leandro. Y le digo, Leandro, me vas a tener que ayudar. Que sí, dice, se conocían del ambiente. No, él yo lo conocía de Tartagal, entonces, Leandro no tiene nada que ver ni con esto, Leandro era un abogado que se dedicaba a otra cosa. Entonces yo lo llamo a él y Leandro llega después de que yo hago la denuncia. Yo hice una denuncia de 50 páginas, no, de 150 páginas en enero, donde yo ya le daba los nombres de las personas involucradas. Y nosotros en mayo con Leandro ya dimos los nombres de los asesinos. Y fueron detenidos en junio. Y ahí empezó la guerra en esta provincia, porque nosotros estamos emperrados en ir a todos y la provincia quería entregar únicamente a los policías. Sergio. Nosotros queríamos ir por todo, sí. ¿Y en ningún momento flaqueaste? Dijiste, che, esto está muy podrido, mejor me voy, ¿a dónde me metí? Mira, yo le he pasado muy mal. Yo llegué al hotel, los Solanos vivían en otro lugar, en una casita que nos prestan el integrante y después nos dicen que había que echarlo, ahí los Solanos deciden la campe. Yo te voy a contar la anécdota, iban la familia de los policías y me insultaban en el hotel. Y ahí el dueño del hotel me dice, doctor, usted se va a tener que retirar. Y ahí me recoge el amigo de nuestro hermano, ¿no? Juan Quiribán. Y ahí Gualberto le pide al padre Cristian que Cristian me preste una piecita para yo armar mi lugar de trabajo. Y Cristian lo dice, y siempre lo dice él con mucho cariño, él se siente mal porque él dice, yo no quería que Sergio venga. Porque dice que el primer pensamiento que él tuvo hacia mí fue, acá llegó un garca. La pinta garca que tiene este, ¿no? Y él lo reconoce y se ríe, ¿no? Entonces dice, este un garca, qué bueno, el concepto de abogado. Entonces él dice, por Gualberto lo hice, pero yo no quería que Sergio vaya a la iglesia. O sea, ahí Cristian me presta una pequeña piecita donde yo iba a trabajar. y yo estaba en el hotel. Yo estuve un año en el hotel. Un año estuve viviendo en el hotel. Entonces ahí cada día yo tenía más papel y cada día ya me adueñé del salón cocina, ¿viste? Ahí puse todo y ya estaba ahí. Y Cristian me miraba de reojo nomás. Entonces un día le digo a Cristian, che, Cristian, mira, no me prestó un catrecito ahí porque yo por ahí trabajo de noche y me acuesto a dormir. Y él me pone un catre. El colchón tenía un agujero. Y bueno, ahí me quedaba dormido. Y sufrí mucho porque no quiero hablar mal, ¿no? Pero yo iba a los baños públicos de la iglesia y eso no estaba acostumbrado. Para bañarme tenía que atravesar todo el patio. Y bueno, sufrí mucho. ¿Y ahí qué te hacía quedar? ¿Qué era lo que te hacía quedar? ¿O Alberto, no? ¿Qué era lo que te ataba ahí? Yo le dije a Gualberto una frase que me siento mal porque creo que no la cumplí. Yo le dije que yo le iba a llevar el chico a Tartagal. Yo le dije, yo no me voy a ir de acá hasta que no encuentre a Daniel, es mi promesa. Por eso que Gualberto nunca dudó y Gualberto lo quisieron entongar y él confiaba ciego. O sea, ese fue un gran vínculo, ¿no? Él confiaba ciego, pero ciego, él. Y era un hombre que no hablábamos nosotros con Alberto. Sí, nos queríamos mucho, nos hacíamos bromas, pero nunca. Y tengo muchas anécdotas que son increíbles, porque Alberto era un pan de Dios, un hombre muy, muy divertido, muy, qué sé yo, ¿no? Entonces nosotros en esa angustia éramos muy unidos y siempre nos reíamos. Yo puse condiciones. Y ellos la cumplieron y yo la cumplí. Yo le dije, a partir de ahora nosotros nos dedicamos a esto y nunca nada. Nosotros no vamos ni siquiera al río. Nosotros no vamos a ningún lado, ¿no? Lo que hacemos nosotros es trabajar. Nunca se toma alcohol, ni una cerveza, ni un vino, nada. A partir de ahora somos un ejemplo en todo. No se acepta nada de nadie. Del gobierno no se recibe yo, ahí lo tiene Guaretineca, eso. Digo, del gobierno no se acepta nada, ustedes no aceptan. Así fueron las reglas. Nunca, a Alberto le gustaba el vinito como a todo obrero. Sí. Jamás se nos vio así. Yo jamás, tuve 6 años en Chueles, yo nunca fui al río, jamás. Entonces, fuimos un ejemplo en todo. Y Alberto, viste, era un hombre muy, muy divertido. Mira, yo tengo una anécdota, nosotros ya era muy famoso el caso, venimos acá a Tartagal cuando yo tengo que venir por el caso Schocklender. Y a mí me invita al programa acá de Tartagal, me dice, doctor, vamos a hacer un programa con usted y con Gualberto. Y nos quedamos de acuerdo con Guaretiné, que Guaretiné iba a salir en medio del programa a dar una explicación. Entonces, bueno, Guaretiné cumple, y un día antes le habían quitado una moto a la hija de Gualberto por infracción de tránsito. Entonces, bueno, y el programa se empezó a poner muy muy emotivo, ¿viste? Porque se hablaba de esto, habla Guaretiné, qué sé yo. Entonces, al último, ya la periodista con lágrimas en los ojos le dice a Gualberto Solano, dígale al pueblo Tartagal qué es lo que usted quiere. Y Gualberto estaba desconcentrado. Dice, ¿qué es lo que usted quiere, Gualberto? Entonces, Gualberto dice, yo quiero que me devuelvan la moto. Entonces, digo, lo que es este estado, le matan al hijo y no le devuelven la moto. Tuve que cerrar ahí, viste, hablando. Entonces cuando salimos, me dice, Alberto, doctor, creo que metí la pata. Viste, era así, Alberto, viste. Un día le digo, escuchá, no entra una nota terrible. El fiscal del caso Solano, que es Bodrato, se hacía limpiar el patio por Alberto. Y yo no lo sabía. O sea, a ver si me entiende, el fiscal se hacía corte el césped por la víctima. Porque el Gualberto era muy bueno, ¿viste? Y no sé, bueno, el fiscal le habrá tirado 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos. Entonces yo, cuando me entero, imagínate la bronca. Uf. Digo, pero Gualberto, si yo, tú te estás conmigo, ¿por qué hace eso? No, que él me pidió, y porque él era un hombre que le gustaba trabajar, lo usaron mucho ahí en TVN. Yo no le decía nada. Bueno, la cuestión es que yo me enojo con Leandro y le metemos una denuncia, ¿verdad? ¿Viste? Y entonces lo agarra otro fiscal. y yo sabía cómo era Gualberto. Entonces lo citan a Gualberto a declarar sobre esa circunstancia de que él le cortaba el pasto al fiscal. Entra Gualberto, dice, Gualberto dice, es verdad, no, sí, dice, pero él es un buen hombre, él me lo pidió y yo le corto, o sea, se compadeció del fiscal. No, tremendo. Entonces son esas cosas de Gualberto, ¿viste? Y tenemos un viaje una vez, que lo tengo grabado en la memoria, un día veníamos por Córdoba y subo el auto, hacía mucho frío y paro en un retén policial ahí, y era más o menos a la entrada de Córdoba, faltaban como 200, 300 kilómetros, nosotros pasábamos por el costado de Córdoba, entonces el policía agarra y dice si yo podía llevar a un policía, imagínate, Daniel Solano, un policía. Dije, sí, lo llevo, sube el chico atrás, era un chico recién salido de la academia, y Gualberto lo empezó a tratar como un hijo, le daba chicle, conversaba. Y el chico empezó a conversar, viste, y conversaba, y me empezó a contar que tenía un entusiasmo bárbaro. Y le digo, bueno, nosotros vamos a llevarte a Córdoba, te vamos a llevarte a tu casa, le digo. Y entonces él le hablaba a su familia. No, son buena gente, quédense tranquilos, me están llevando bien, viste. Bueno, él le transmitía a su mamá, está todo bien. Bueno, paramos a comer, yo lo invité, qué sé yo, y el policía hablaba y hablaba y hablaba, y yo venía manejando y Gualberto lo escuchaba, le llevaba chicle. Entonces, en un momento, el policía, ya llegando a Córdoba, nos pregunta qué hacíamos nosotros. Entonces, yo le dije, bueno, mirá, yo soy abogado y él es el papá de un chico que la policía lo mató. Imagínate cómo se puso ese chico, ese policía, ¿viste? Pero yo, no tenía nada que ver, le dije. Entonces yo lo dejé en la puerta de la policía, en la puerta de la casa. Le dije, mira, decile a tu mamá que te trajimos. Digo, yo te pido una sola cosa, vos escuchaste todo a tu padre. Nunca seas un mal policía, le digo, jamás. Cuando tengas que decidir, acordarte de este. Y él le dijo a Gualberto, le prometo, señor, que voy a ser el mejor policía del mundo. Bueno, así era Gualberto. Gualberto era así, ¿me entendés? No tenía maldad. Él era un hombre que lo único que quería era a su chico. Él me decía, doctor, si yo encuentro el cuerpo, me decía, déjelo, no, vámonos a mi casa. Me decía, vámonos, ya está todo bien, decía, ya está. Así era Gualberto. Entonces, viste, nosotros fuimos una familia. Gualberto era miembro de mi familia. Mi familia puso muchísima plata por Gualberto, pero con todo corazón. Eso la gente no lo sabe. Leandro Aparicio puso mucha plata. Nosotros pagamos colectivos repletos de testigos hasta el Río Negro. La gente no tiene ni idea de lo que hicimos nosotros. ¿Quién cree que puso parte de la plata para que vaya una empresa petrolera allá? El contrato se fue a nombre de Sergio Heredia. O sea, Sergio Heredia firmó un contrato con una empresa petrolera para llevar equipo. Yo lo tengo sentado ese señor al frente. O sea, la gente de la historia de Solano, del caso Solano, sabe, no sé, un 10% de lo que era parte interna, que y eso, todo eso lo sabe la gente que nos siguió como Cristian, todo, y por eso que nos siguen y seguimos siendo amigos, porque la gente vio lo que hicimos, que no nos interesaba nada más que haya justicia y darle eso al padre. Nosotros no quisimos nada, no hicimos juicio, y toda cosa que fue así, no mentimos nada y seguimos lo mismo. Pero te voy a decir lo que ahora, porque yo la verdad que me quiero retirar de la abogacía. Yo sufro mucho siendo abogado. Y ayer me dijeron, che, Sergio, estos son tus trabajos, estos casos grandes, ahí donde te vemos de querellante. Y bueno, yo tengo mi próximo trabajo que ya lo tenemos resuelto, y es una primicia que le pidan de ustedes, es la desaparición de Sergio Ávalo. Se avanzó muchísimo. Tengo entendido que se ha avanzado, que avanzaste, que lograste cosas ya, que... Ya sabemos todo. Ya sabemos todo lo que pasó. ¿Y cuánto estuvimos trabajando nosotros? Un año. Le pude decir a Asunción, mira, Asunción, así fue. Y los jueces saben que llegamos. Y no es que somos genios, nosotros es para nada, por favor. Hacemos las cosas como debe ser. Todo en donde, mi estimado amigo, te voy a decir, porque yo los quiero mucho a ustedes, los aprecio. Nunca nadie analizó que en el caso Ávalos, la custodia del boliche eran militares del ejército de la nación. No eran policías. eran personal del ejército. Y primero la investigación provincial y luego la federal lo tomó como testigo. Pero ellos ya habían cometido un delito. Porque está expresamente prohibido por la ley, y eso viene de Alfonsín, de que personal del ejército sea custodia privada de cualquiera. O sea, ahí vos ya estás en un delito. Ay, pero de ahí, sea lo que sea que pasó con el chico ahí en el boliche, en las Palmas, ya el hecho que esté manejado por militares en actividad, ya era un delito. Ahora, tienen que venir a Buga de afuera para que se den cuenta de eso. Además de eso, que ya lo tenemos, ya sabemos lo que pasó. O sea, Sergio, lo que en 17 años no se quiso hacer, vos en un año ya lo logras. Sí, y está trabajando muy bien el juez. Estamos trabajando muy bien. Vos fíjate, estamos en una etapa de instrucción de un caso que lleva 18 años. Yo he tenido audiencia con Leandro la semana pasada. Entonces estoy preparando ya el pedido de detención y de imputación de lo que yo considero que son los responsables de la desaparición forzada de Sergio Ábalos, y ya sabemos todos los cómplices. Te vuelvo a repetir, no somos ni genios ni nada, únicamente. Entonces, ese fue el compromiso, porque yo le quiero decir a la gente que cuando muere Gualberto, el lugar de Gualberto para nosotros, nuestro corazón, lo reemplazó Asunción. Y ahí Asunción siempre caía con una mochila, que nosotros no sabíamos, yo lo veía con una mochila y decía, ¿qué, viste? Nunca me puse a pensar que por qué llevaba la mochila. Y un día viene una amiga que también queremos mucho, que era del Partido Obrero, y nos empezó a retar con un chico, pero vos, ¿qué te pasa, Sergio? ¿Quién carajo sos vos? Pero mal, ¿no? Así, pero... Sí. Pero escuchame, dice, igual Asunción viene todas las veces con la mochila para ir con vos a Choel y vos no lo llevás, que son sinvergüenza. Entonces lo llamo a Asunción y digo, Asunción, pero usted nunca me dijo que no, dice, pero no me animo, yo quiero ir con usted de Asunción a Choel, me dice. Bueno, fuimos, esto es testigo Cristian, me debe estar escuchando, Cristian, comimos un locro. Y ahí Asunción me pide que yo vea su caso. Estamos hablando pleno juicio solano. Entonces yo digo, mire, Asunción, yo no puedo ver su caso, digo, porque usted tiene abogado, no es ético, no es moral. No, doctor, yo quiero que usted vea mi caso, por favor. Y él sacaba fotos de todo mi trabajo ahí. Bueno, ahí miro el caso, lo miro y le digo, mire, Asunción, yo no puedo porque no es ético que yo mire esto. Y bueno, ahí después que fue el tema, nos convocaron a Neuquén, viajé en el avión y Asunción me dijo, usted me tiene que ayudar, doctor. Yo dije, no, Asunción, yo no quiero saber más nada, yo no quiero volver al sur, yo no quiero nada. Él me dijo, usted me tiene que ayudar. Yo quiero, no me quiero morir sin saber qué pasó con mi hijo. Ahí lo hablé a Leandro y dije, amigo, tenemos que ayudarlo a Asunción. Y a Leandro no dudó ni un segundo. Me dijo, amigo, lo que sea por Asunción. Y ahí coordinamos. Bueno, yo voy a estar tantos meses y vos vas a venir tantos meses. Entonces ahí le dimos un impulso a la causa, yendo personalmente a tomar la declaración, y durante un año estuvimos tomando hasta que vino la pandemia. Y con la pandemia estuvimos ahora virtual. Y ya me están mandando todo el expediente, toda la audiencia, y yo ya estoy preparando con Leandro lo escrito para resolver eso. Entonces estamos muy contentos, muy agradecidos que Asunción va a estar presente en Choele. Sí. Yo lamento no poder ir, pero bueno, mi corazón está con todo. Pero ahora estamos abocados al amigo Asunción y estamos abocados a que la corte resuelva, ¿no? Uh-huh. Y todo esto que te conté, que les cuento a ustedes en este aniversario, es para que ustedes sepan con qué es lo que nos unió a nosotros. Yo no tengo contacto con nadie, estoy ayudando y colaborando con este gran caso que está haciendo Leandro, que es el chico Castro, asesinado por la policía ahí en Buenos Aires. Mm. Entonces, eso somos nosotros, seguimos así, tranquilos. Sergio. Pero todas esas cosas que se dijeron, que respondíamos a los políticos, a mí no me habla ningún político, a mí no me habla nadie, yo decido ayudar a quien ayudo, seguimos trabajando. Mirá, el otro día me llamó una chica de Neuquén, dijo, doctor, tiene que ayudarme. Uno de ahí de Tartagal, violó a la hija. Mm. Obviamente un caso impune. Pusimos todo a disposición. Dijimos, bueno, vamos a colaborar. Se suicidó hace unos días el tipo. Cuando sabía que íbamos. Entonces, viste, se mató aquí en Tartagal. Había estado en Neuquén y no pasó nada. El tipo cuando, bueno, se mató. Entonces nosotros lo que podemos ayudar, ayudamos. Si Cristian me dice a mí, che, Sergio, tenés que venir al África, yo voy al África. Nos llamaron, ayudamos a un montón de gente, a pedido de Cristian o de lo que sea, porque somos muy agradecidos. Y siempre dije, el día que nos necesiten, por lo que sea, nosotros vamos a ir. Y así fue, ¿no? Cuando nos llaman por algo, bueno, hablamos con Leandro y bueno, estuvimos ahí en algunos casos, Cristian nos pide ayuda y no todos, pero lo que podemos, ¿no? Pero yo lo que quiero decir a usted, y lamento que sea tan extensa la entrevista, es que éramos un grupo de amigos, que hemos pasado cosas hermosas, tristes, difíciles. Yo pasé hambre como solano. Hay veces que no teníamos para comer. Con Leandro hacíamos trabajitos para ganar plata y era todo ganado ahí, ¿viste? Cuando estábamos secos ya. He conocido gente maravillosa. He conocido gente que tenían un pedazo de pan en la Navidad para dar y nos daban a nosotros. Entonces, yo no me lo olvidan nunca. Muy imagínate, yo tengo un hermoso hijo de 20 años, un chico hermoso, que está en la universidad ahora, y yo a ese chico lo dejé casi 8 años. Tenía 10 años mi hijo cuando yo me fui. Pero él sabe que yo hice lo correcto, siempre pido disculpas, le pido perdón. Él sabe que yo creo que cuando yo ya me muera, y algún día mi hijo vaya ahí, mi hijo va a recorrer esos lugares donde yo estuve, y él va a decir, mi papá hizo lo correcto. Eso es mi único pago, después no tengo ningún pago. No lo hice ni por dinero, ni por nada, ¿no? Porque no me interesó ni siquiera demandarlo a todos los chantas. Porque eso es lo que yo le dije a la gente y eso es lo que hemos cumplido. Y bueno, no hablar de ustedes. Mirá, tengo una anécdota, si querés la cuento, ¿no? Con Buzo, con la esposa acá en un día, ¿viste? Yo estaba en plena huelga de hambre. Néstor y Olga. Néstor y Olga, sí, yo estaba enfermo. Y entra, y se pone a discutir a los gritos, Leandro con Néstor. Y estaba yo y Olga, y Néstor, a los insultos, ¿no? Así, vos este, y vos el otro, y guarda este, y vos el otro, y yo estaba ahí blanco. Y sabe, se fue Néstor, y bueno, ahí intermediario de... Después, viste, después Cristian habla... Y nosotros los adoramos, los queremos un montón. Creo que ellos nos conocieron. Yo también entiendo qué es lo que habrán pensado. Pero te quiero decir que siempre fue leal. Y yo digo, para mí esa gente es extraordinaria. Le tenemos un gran cariño. Yo no soy mucho de estar en contacto. Pero siempre les sigo todas las noticias. Y ustedes que han sido valientes, que siempre han puesto el pecho. Que mirá, cuando vamos... Porque cuando vamos y estaba esa famosa huelga de hambre que era terrible. Sí. Viajamos nosotros toda la noche con huelga de hambre y nos lleva Leandro. Y nos entrevistamos con Boletiné, el gobernador. Y el gobernador siempre, yo lo que le reconozco es que siempre hablaba, o sea, él nunca se escondía. Entonces llegamos y él me dice, Sergio, todo lo hemos dado, me dice, todo lo que vos pediste en todo ese famoso petitorio, todo lo hemos hecho. A que eliminemos el equipo este de policía, esto, el otro, todo. Tienen que levantar esa huelga. Me dice, ¿qué crees que yo renuncie a la gobernación? Sí. Y era bastante atendible lo que nos dice, porque aparte de la salud de Gualberto, no era buena. Entonces agarro yo, viste, y le digo a Leandro, che, Leandro, Gualberto tiene problemas, ¿no? No podemos ser tan tosudos. Aparte, viste, vamos avanzando. Sí, me dice, Leandro, amigo, tenemos que pensar, bueno, la cuestión que levantamos y nos volvemos, viste, y subimos al auto y estábamos pasando por la estación de servicio y me dice, Alberto, doctor, ¿ya puedo comer? No. Sí, le digo, Leandro, disculpe, no, y pasamos, viste, y le compramos un sándwich de milanesa, claro, no podía, que lo tenía que poner de comida, de poquito, y bueno, llegamos esa noche nosotros y estallaba Choel, estaba lleno de gente. Entonces llegamos y estaban pasando la película nuestra. Mi gente, yo hacía días que no comía. y pasamos la película ahí, todo el mundo nos saludaba, todo bien, y yo seguía sin comer. Entonces me acuerdo que llego al salón y digo, todo bonito, pero yo sigo sin comer. Y ahí tocaron la puerta, y abro la puerta y era Cristian. Y me dice Cristian, Sergio, me di cuenta que nadie te invitó a comer, ¿sí? Y él me trajo 3 galletitas express, y creo que era un picadillo, una cosa así, ¿me entendés? O sea, Cristian tomó el detalle. Te digo. Eran 3 galletitas express, o 4, y un pedacito de queso. Entonces ahí he entendido que es la soledad, ¿viste? Estar con un gobernador a la mañana, a la tarde ahí lleno de gente viendo una película, y a la noche no tenía una galletita para comer. Tremendo. Y bueno, ¿qué decir del obispo? De Esteban, nosotros lo adoramos, son gente extraordinaria. Sí. Son faros, ¿viste? Para la humanidad, que la gente no se da cuenta que los tiene. Nosotros, y ustedes también, la verdad que ha sido en esta fecha que estamos recordando de esta forma, tanto sí. Mencionarlo también, lo que aprendimos de Gualberto, de su forma de ser, de su forma de hacernos sentir tan humanos. Y ustedes también ahí con ese compromiso intacto tuyo, el de Leandro y el de Cristian, intacto y agradecidos. Y además, bueno, vos nombrabas hoy familias que también fueron parte y se fueron sumando a ustedes y que hoy sostienen... Juan Quiribán. Y hay una familia que tenía tengo entendido que había la posibilidad que les daba también de una familia que siempre colaboraba y le daba un lugarcito ahí como para que Gualberto pudiera ir a una chacra a respirar un rato. González Codoni, lo extraordinario González Codoni. Y mucha gente que fue entendiendo y que también fueron sumando como si fueran aliados necesarios. Te voy a contar la última anécdota, sí. La última. Yo los traje a todos a Tartagal. Mira. A todos los que me ayudaron. Los traje en agradecimiento. Los traje a los González Codoni, Cristian, Juan, Leandro. Y ellos, los Codoni, vieron cómo yo vivía. Y ellos vieron cómo era mi vida acá y quién soy yo, mi pueblo. Estuvieron varios días